¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Siempre con un afecto especial y con las ganas de ir a visitarlos, ¿no? Porque hace tiempo que no voy por ahí. Ojalá sea pronto, ojalá esas fronteras se vuelvan a habilitar pronto. Bueno, Fernando, mexicano de nacimiento, forma parte de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y el Consejo Consultivo de Telesur. Es también doctor en filosofía, máster en filosofía política. Fernando, si te tuvieras que definir para que nuestra audiencia te escuche, ¿cómo te podés definir? Pues, qué difícil. La verdad que como un trabajador, ¿no? Un trabajador de la academia, de la universidad, al servicio de las luchas sociales, como eso justamente, como alguien que piensa que la ciencia tiene que estar al servicio de los pueblos, de sus principales desafíos, y ahí hay que contribuir. Para eso estudia uno, si no el conocimiento mismo se vuelve inútil, ¿no? Se vuelve en todo caso sectario o se vuelve elitista, y también es una gran batalla en el campo de la academia y de la ciencia. Hay digamos controversias. Yo estaría en el lado pues de los que quieren y proponen que el desarrollo científico, la calidad académica, estén al servicio de las necesidades populares en lo bien concreto, ¿no? Entonces hablamos de trabajador a trabajadora y a trabajadores. Qué lindo, porque así es como también construimos la comunicación popular, ¿no? Y en este sentido, Fernando, ¿dónde estás exactamente ahora vos? Hoy en Buenos Aires. En Buenos Aires, bien. Y desde aquí, entonces, cerca, pero lejos, como nos tiene esta pandemia. La primer mirada, queremos saber cuál es tu análisis. En Argentina llevamos 68 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, y las noticias, lo que nos llega por los celulares, por las computadoras, lo que vemos en los medios, nos llena la cabeza de una idea, ¿no?, que se va generando en torno al COVID, a la pandemia, a la cuarentena. Pero ¿qué análisis haces vos y qué pudiste hacer en estos tiempos sobre la información respecto a la pandemia y también estas llamadas fake news, que también se llaman, por supuesto, noticias mentirosas, básicamente? Sí, primero creo que hace falta dar una batalla una batalla seria para comprender qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras respectivas casas, donde estamos hoy parados siguiendo esta decisión política que es una cuarentena que es planetaria, ¿no? Que no se trata de una decisión que corresponda solamente a la Argentina o solamente a una provincia. Esto es una decisión que tiene que ver con construir por lo menos una primera herramienta de defensa ante un virus del cual todavía sabemos poco y nada. Un virus que ha demostrado tener al menos dos grandes características de alto peligro, que es que se reproduce fácilmente y precipita fallecimientos rápidos en personas que tienen riesgos, ¿no? Antecedentes. Entonces, la medida que se tomó de tener acuerdo de resguardo para cuidarnos, todos, ha sido la cuarentena. Y en algunos países se ha tomado a la ligera, a mi entender, con irresponsabilidad, con muy poca sensibilidad humanista. Y en otros países, entre ellos Argentina, estoy seguro que destaca por haber logrado un acuerdo de conducta social riguroso, en el que, a pesar de que hay casos de excepción que no están dispuestos a colaborar, lo que sí hemos visto y estamos viendo es una observación de la cuarentena muy consistente. Y lo que está pasando es eso, un movimiento político de acción común, de acción solidaria, de muchos millones de personas que están dispuestas a eso, a tener conciencia de que hay que cuidarnos todos. Por primera vez en mucho tiempo ocurre a nivel planetario semejante cosa. Repito, puede tener sus sus críticas, puede tener sus debates esta decisión, pero es absolutamente llamativo que haya conglomerados como Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la zona conurbana, donde el acampamiento ha sido realmente interesante como una expresión de una comunidad que se organiza para este patrullante, ¿no? Sí, también lo vemos aquí en nuestra zona, en nuestra región, que el acatamiento ha sido muy, pero muy grande. Y bueno, recién ahora, por supuesto, con algunas cuestiones habilitadas, se empieza a ver más gente en la calle. ¿Y qué opinás respecto a lo que pasó ayer, esta manifestación en Plaza de Mayo, porque, entre comillas, se los libere, si se quiere? Sí, bueno, en todos lados hay brotes también. La situación de la cuarentena y la presión de una enfermedad como esta es una presión social muy fuerte. En términos reales, no fácilmente algunos grupos sociales la resisten, porque se requieren muchos elementos para poder hacer, digamos, una resistencia sólida. Por supuesto, hay familias que tienen condiciones muy difíciles para soportar una cuarentena, hay quienes por la necesidad de salir al trabajo se ven empujados directamente a la calle a buscar a buscarse la vida de todos los días. Pero hay otras presiones que lo que desatan es estos focos, a mi entender, de irracionalidad, de corte fascistoide, ¿no? de cierta conducta irracional y además muy poco humanista, ¿no? Que es salir a decir cosas en las que la sola idea ya es un riesgo para la vida. Sí. Ahora, disfrazar eso de libertad me parece que es un gran error, ¿no? Me parece que lo que hace es imponernos una confusión que no necesitamos, ¿no? Claro, con una palabra tan grande y tan amplia como la libertad, ¿no? Venir a reemplazar un montón de otras cuestiones que están detrás de eso. Sí, se la usa la libertad, lamentablemente, para muchos canallados, ¿no? Pero yo creo que, por cierto, creo que es un grupo muy, muy, muy reducido, que no tiene mayor incidencia, que más bien lo que tiene son algunos medios de comunicación que se prestan a difundir esas cosas, que lo que tienen es cierta prensa que es como ellos, ¿no? Irresponsable, amarillista y fascista, y que se presta a decir. Y yo creo que ha operado el sentido común que se construyó por una sociedad que es absolutamente llamativo. Y yo quiero que insistir en esto, estoy publicando y escribiendo cosas al respecto, porque es la primera vez que tenemos en el planeta un problema social así, global, planetario, en el que primero Estados Unidos no es el líder, al contrario, es uno de los problemas, ¿no?, que se está presentando. Segundo es que además ahora está a la vista de todo el mundo que si no actuamos con solidaridad no tenemos futuro como especie. Y esto me parece que es importantísimo, la circunstancia, el hecho mismo de que tengamos todos, aunque estemos recogidos en las casas, aunque no tengamos el mismo tránsito por las calles, que recuperaremos en algún momento, que se rehabilitará en algún momento, esto es pasajero, ¿no? Aunque se prolongue, sigue siendo una cuarentena que es una medida de protección en tanto que se tiene vacunas y se tiene terapéuticas correspondientes. Pero el momento, estos 60 y algo días que lleva la cuarentena oficializada en una pandemia declarada a nivel mundial, está dejando un resultado que es importante. Estamos perdiendo conciencia de que si no actuamos solidariamente y nos cuidamos todos con todos, no tenemos futuro como especie, ¿no? Eso, ¿no? El futuro. Ahí, por ejemplo, nos llega una pregunta de nuestro compañero acá del estudio, Enzo, que dice, ¿qué puede cambiar en el mundo luego de la pandemia? Pues solamente lo que queramos cambiar. Milagrosamente no cambiará nada, ¿no? O sea, no. Pues cuando uno dice qué cambió, pues qué hicimos para cambiar, se preguntaba Einstein, ¿no? Uh-huh. Si seguimos haciendo las mismas cosas, pues no esperemos que algo cambie. ¿Qué va a cambiar en todo caso si nos decidimos? Primero, uno, la concepción del papel del Estado, que esto es bien importante para discutirlo, porque después de haber vivido un periodo tan terrible de neoliberalismo en todo el mundo, en el que la idea de desplazar al Estado y de minimizar su rol, y en todo caso de subordinarlo a los intereses puramente financieros de un sector, ahora mismo eso ha cambiado radicalmente. Si no hay país hoy en el que no se exija que el Estado cumpla el papel regulador frente, por ejemplo, por supuesto a la salud, por supuesto a la educación, por supuesto al problema del empleo, ¿no? Que hoy mismo en el planeta es un gran problema que se está presentando. Entonces, eso tiene que cambiar, el rol del Estado. Ahora, pero no para volver a poner un Estado como lo hemos conocido, porque como lo hemos conocido ha sido un Estado que en muchas cosas fracasó, entre otras en su propio protagonismo, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado cumpla un papel y que se transforme y cambie en una etapa naciente, nueva, pero un Estado distinto, con características distintas. ¿Y eso qué quiere decir? Más participativo, más comprometido, más democratizado, con mejor y mayor fuerza de administración y sobre todo de distribución de la riqueza. Un Estado que no logra, como principio, la equidad, la igualdad entre las personas, en realidad es un Estado que fracasa. Entonces, lo que tendría que estar cambiando ya es eso, de inmediato, ¿no? Para que entonces nunca más ocurra esta situación tan patética de que necesitando cobertura de salud para una enfermedad que se presentó sin aviso, entre comillas, como el coronavirus, el Estado resulta que no tiene capacidad para responder a las personas, ¿no? Uh-huh. Porque es la insuficiencia en todo. El capitalismo nos ha metido en la insuficiencia de todo, ¿no? Son insuficientes las escuelas para todo el mundo, es insuficiente los hospitales y la salud para todos, el dinero para los salarios de las personas es insuficiente, parece que todo es insuficiente. Ahora, eso está resquebrajándose porque no puede volver a pasar, ¿no? Nunca jamás, que ante una necesidad colectiva, la respuesta sea la insuficiencia, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que cambiar. Entonces, es un reto para todos nosotros ahora mismo. Y ya tendremos que aprender de inmediato que la próxima vez que haya un proyecto democrático con candidatos que se quieran presentar a lo que fuere, estos tienen que ser garantes absolutos de efectivamente un Estado democrático, participativo, abierto y equitativo, o de plano no hay votos, jamás, nunca más, ¿no? Claro. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Fernando Buenabad Domínguez y Fernando, en este contexto de lo que nos decís respecto al Estado, con esa presencia en la salud, en la vida cotidiana de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo ves a la Argentina en este contexto puntual en comparación con el resto de los países de América Latina? Bueno, primero hay que decir que primero es un país que sorprende por todos lados, ¿no? No hace unos cuantos meses que asumió el presidente Alberto Fernández y ya se encuentra ante un problema que es un problemón mundial, ¿no?, a resolver. Y me refiero, por un lado, sí, al problema del endeudamiento del país. Me refiero, sí, al problema, no se nos olvide que este país, Argentina, es un país que se declaró en emergencia alimentaria, ¿no? Sí. Apenas unos meses la Cámara de Diputados y de Senadores firmaron un decreto, una declaración de país en condiciones de emergencia alimentaria. Esto no se puede borrar porque es lo que dejó el gobierno anterior como una herencia monstruosa, macabra, ¿no? Sobre ese escenario, Alberto Fernández ha tomado a la presidencia como resultado de presentarse como una alternativa a este paisaje anterior y a responder y resolver problemas, repito, como el de la deuda y como esta situación alimentaria gravísima de Argentina. Ahora se le suma el problema de la pandemia, que realmente ha rebasado todo expectativa y ha rebasado todo pronóstico. No obstante eso, no obstante las dificultades que ha enfrentado Alberto Fernández, junto con todo el equipo, ¿no?, las vicepresidentas, etcétera, lo que han hecho es tomar la decisión correcta, que es, uno, dejar a un lado la discusión por ahora de las diferencias políticas, poner un eje único de trabajo que es salvar a la gente, poner a salvo al pueblo argentino, y poner al servicio de eso todo lo que se tenga, ¿no? Que por cierto no es mucho porque se han robado cantidades infernales con esto de la de los, entre comillas, préstamos, ¿no? De la deuda externa, en fin, pero como han podido, han resuelto de la mejor manera posible hasta este momento y en las condiciones que están este tránsito. Si lo comparamos con países que tienen condiciones mil veces mejores en economía, y digo lo como el caso de Brasil, ¿no? Que tiene una economía muchísimo más grande que la Argentina, etcétera, muy poderosa, sin embargo el desastre que está pasando en Brasil verdaderamente es monstruoso, es de verdad, casi que no hay adjetivos para poder decir con precisión el calibre de la malignidad que se está viviendo en este país. Y si contrastamos con Chile, que es otro país que venía siendo como el modelo, ¿no? Así planetario de el milagro chileno y palabrerías, en fin, halagando la economía chilena, y no obstante, lo que vemos es un resultado absolutamente desastroso con un pueblo que no para sus movilizaciones, que no para su protesta, pero que tiene claro ante sí el desastre que es ese gobierno. Y si recorremos buena parte del continente, veríamos lo mismo. Por eso hoy, en las cifras a nivel internacional, Argentina merece el reconocimiento de muchos países y el apoyo, ¿no? De países no solamente americanos y latinoamericanos, sino incluso europeos, que han visto con asombro de qué manera Argentina, aprovechando el tiempo que tuvo, aprovechando que tomó una decisión temprano, aprovechando que ha ido mirando el comportamiento de los contagios, ha tomado medidas importantes. Creo que los argentinos deben estar satisfechos, contentos y me parece que muy, muy, muy aleccionados porque han tenido, digamos, una política correcta en una situación muy difícil, ¿no? Uh-huh. Fernando, en una de tus publicaciones has hablado de el nuevo orden o el eufemismo para engañar a los pueblos. Sí, porque se habla con mucha facilidad de esto, ¿no? Porque se dice con cierto desenfado que se necesita que vamos a hacer un nuevo orden, y eso tiene contenidos muy contradictorios. Algunos, las mejores voluntades, anhelan que ese nuevo orden ya es un reclamo de los años 70 y antes, ¿no? Que se habló, los países no alineados hablaban de un nuevo orden económico mundial, ¿no? Porque se veía que eso de poner el capital por encima de las personas no tenía futuro ninguno, ¿no? Entonces ya se hablaba en aquellos años de la necesidad de un nuevo orden económico mundial. Por ejemplo, más tarde el informe McBride sobre comunicación habló de un nuevo orden de la información y de la comunicación también, que son que hace falta una transformación de cómo está constituida la industria de los medios de comunicación y en general los medios, ¿no? Pero también hay otra corriente, digamos, de la ultraderecha, que habla de un nuevo orden a partir de reformular viejas ideas de los estados nazifascistas, donde se planteaba que la propia superación de la especie humana no será posible sino bajo nuevas condiciones, nueva organización, donde, por ejemplo, sale sobrando el 90% de los seres humanos, ¿no? En esa concepción, bajo ese mismo nombre de nuevo orden, se disfraza un proyecto de corte realmente amenazante y realmente antihumano, del cual más bien la humanidad quiere deshacerse antes que repetirlo. Entonces, es una ensalada de conceptos, es decir, una ensalada de confusiones, y lo que hay que poner en claro es, está bien, es cierto que necesitamos reordenarnos de manera nueva, ¿no? Es cierto que necesitamos principios distintos, que necesitamos reformular las condiciones, que esa transformación o ese nuevo orden tiene que venir en las vidas personales, en la cabeza de cada uno de nosotros, en nuestros propios valores personales, en nuestras convicciones tenemos que construir incluso nuevas categorías, ¿no? Solidarias que sirvan y estén al servicio del crecimiento solidario, ¿no? Pero también es cierto que eso no se puede resolver solo con ideas ni solo con buenos deseos, que necesitamos una reconstrucción, por ejemplo, de las estructuras legales, porque con la justicia que tenemos hoy, la igualdad y la felicidad de la gente no son posibles. Con la estructura democrática que tenemos hoy, que es una estructura democrática al fin y al cabo, pero imperfecta, llena de vacíos, una estructura, un proceso democrático que admiten, por ejemplo, que alguien venga y prometa cosas que nunca cumple, o que prometa cosas y haga todo lo contrario. Estos son, fracturas o fisuras del modelo democrático que tenemos que discutir y resolver entre todos para que nunca más tengamos una cosa como lo que acaba de vivir Argentina, ¿no? En términos de mentir y mentir y mentir para saquear al país y hacerle creer a la gente que está cumpliendo un plan prometido para beneficiarlos, y sin embargo lo que están haciendo es un asalto terrible a mano armada. Entonces, digo, esta idea de discutir qué es lo nuevo me parece que es central, ¿no? Para no caer en los errores de que lo nuevo es una cosa que más o menos se hace una reforma o una reformita que hay que hacerle a la fachada y con eso nos quedemos contentos. Porque sería, en todo caso, y lo más patético a mi entender, sería como perder una gran oportunidad ante una circunstancia de crisis, ¿no? Uh-huh. Fernando, por último, agradecemos muchísimo tu tiempo y siempre tu amabilidad con nuestra radio comunitaria, de la que, bueno, te sentimos parte de eso, como siempre hablamos. Y queremos también escuchar una, si se quiere, una recomendación o una reflexión con esto de, bueno, como decíamos al principio, las fake news, noticias mentirosas, cómo los medios, que creemos en la comunicación como una herramienta que tiene la posibilidad de transformar la realidad, también desde nuestro humilde lugar, podemos seguir creando información confiable e información que transforme esas realidades. Sí, yo primero tengo que decir que ustedes están parados como radio, como proyecto de comunicación comunitaria de base, en el epicentro del futuro de la comunicación, porque no, repito, no hay comunicación posible si no es comunitaria. Hoy estamos viendo que los grandes monopolios transnacionales de la llamada comunicación, que están todos en manos de 8 personas en el mundo, digo, el 90% de los medios está en manos de 8 personas. Eso es inaceptable. Uh-huh. Entonces, ese formato y ese modelo está en franca crisis, en franca decadencia. Por más que ellos digan exactamente lo contrario. Pero la realidad, los números demuestran que grandes imperios mediáticos como el grupo Televisa, por ejemplo, como el grupo Clarín de Argentina, que son monopolios de medios concentrados, si no fuera porque los gobiernos les han inyectado mucho dinero, no sobrevivirían. En términos reales, esos formatos están caducando, porque lo que está tomando vida a nivel planetario son las iniciativas como ustedes, que son los que están ahí con los pies en la tierra, literalmente hablando, comunicando, ahí desde la distancia de los vecinos, de los compañeros, las problemáticas cercanas, porque se habla como se escucha, porque se entiende lo que se está viviendo, porque se tiene sintonía con el estado de ánimo de las personas, en suma, porque se es parte de una comunidad y se quiere comunicar y contarle al mundo sus sueños, sus proyectos, sus problemas, etcétera. Entonces, ese es el camino y por eso está progresando. Lo que nos está faltando es la comunicación entre los comunicadores, porque nuestro gran desafío hoy es que, aunque somos muchas iniciativas de comunicación pequeñas, estamos desconectados. No hemos logrado convertirnos en una gran red de intercambio de comunicación que permita transitar la información que viene desde abajo, la información que nace desde la lucha diaria de cada uno de los pueblos y de los frentes. Entonces, este es el desafío de esta etapa, y estoy seguro de que los próximos siglos no se podrán construir en comunicación, sino bajo estas normas. Porque entonces por ejemplo, no hay otra manera de combatir las noticias falsas, ¿no? No hay otra manera de darle batalla, por ejemplo, a una mentira que dicen ayer, por ejemplo, el periódico New York Times, ¿no? En Nueva York propone un artículo en el que dicen que la gente en Cuba está desencantada del sistema cubano, ¿no? Cuando está más orgulloso que nunca por sus médicos, que son ejemplo de solidaridad mundial. Los médicos cubanos ahora son candidatos al Premio Nobel de la Paz porque han hecho un trabajo de verdad impresionante en África, en América Latina, en Europa, en todos lados donde hay necesidad. Los médicos cubanos son los primeros en llegar con su mensaje solidario. Por ejemplo, entonces, mentir así, parece que va a pasar de manera absolutamente impúdica e impune, y en cambio, con lo que contamos para darle respuesta a esto, son las comunidades que opinan, que se informan seriamente y que saben decirle a esos falacias no, porque tiene que haber una ética de la comunidad que diga, no aceptamos que se nos mienta usando nuestros propios medios, porque finalmente los medios no son más que concesiones que los gobiernos dan a particulares, ¿no? Entonces, esto merece una revisión minuciosa y merece también sanciones. Y en eso tenemos todavía muchas debilidades. Un medio de comunicación que miente de manera premeditada y alevosa es un medio que tiene que ser sancionado con alguna ley que debería existir. Lamentablemente en Argentina borraron la ley de medios y es muy difícil ahora poder articular una herramienta. Si no, en el periodo más próximo logramos recuperar esa ley y perfeccionarla, por cierto, para que tenga mejor uso y mejor servicio para las comunidades. Pero repito, en términos de comunicación, por cierto, la palabra comunicación, entre uno de sus más importantes significados, está el construir comunidad. Y este me parece un mensaje claro para no perdernos, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos con esa reflexión entonces. Comunicación es construir comunidad. Fernando, un placer hablar con vos, una alegría para toda nuestra organización tenerte en nuestro aire. Y bueno, ojalá que a pesar de no poder encontrarnos físicamente, haya más encuentros por medio del aire de la radio muy pronto. Con de mil amores, siempre que sea posible, cuenten conmigo. Mi único dilema siempre es un poco el tiempo y las agendas, pero los recuerdo con mucho cariño y ni bien tenga oportunidad voy a ir a visitar. Te esperamos, siempre te esperamos y ya nos vamos a abrazar por aquí en nuestro barrio. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Un gran abrazo, hasta siempre. Estábamos hablando con Fernando Buenabad Domínguez, él es filósofo e investigador y también parte de los pensadores, de los grandes pensadores en torno a la filosofía y la comunicación en América Latina y pasó por el aire del Hormiguero.